las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron a Dibón, y a Atarot, y a Aroer, y a Trotzofán, y a Jaser, y a Jocba, y a Beth-Nimra, y a Betarán, ciudades fuertes y también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron a Esbón, y a Eleale, y a Kiriataim, y a Nebo, y a Baal-Meón, mudados los nombres, y a Sibma, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad, y tomáronla, y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas, y púsoles por nombre Avot Jair. Asimismo Noba fue y tomó a Kenat y sus aldeas, y llamóle Noba conforme a su nombre.